aquí en la emisora municipal. Una programación en la que vamos a intentar recoger pues todos los protagonistas de esta feria en esta tercera jornada de viernes de feria. Una mañana en la que hay que mirar desde luego a los cielos, el estado de los cielos, que nos puede dar alguna que otra sorpresa. En principio se anunciaban precipitaciones para la jornada de hoy por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Si miramos su portal web, de hecho, en estos instantes debería estar lloviendo en nuestra localidad, algo que afortunadamente no ocurre, porque está en la calle ya el pasacalle de Gigantes y Cabezudos, acompañado de la agrupación musical Ubriqueña. Ese va a ser nuestro primer protagonista en esta mañana de feria. Enseguida vamos a marcharnos en directo hasta ese pasacalles para coger el sonido ambiente de lo que se está viviendo en esa mañana de feria, en esta jornada de viernes en nuestra localidad. Un pasacalle de Gigantes y Cabezudo que inaugura una programación en la mañana de este viernes 13 de septiembre, en la que, bueno, pues vamos a tener desde la típica comida en la caseta municipal hasta actuaciones, el paseo a caballo, diferentes iniciativas a través de casetas como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde también, por cierto, vamos a detenernos con protagonistas para conocer cómo se va desarrollando esa programación prevista por la caseta de la Hermandad. Una jornada, la de este viernes, en la que tenemos que mirar también a los eventos del fin de semana. Entre ellos, bueno, pues los que llegan dentro de nuestra feria. El evento taurino, como esa corrida de toros mixtas que tendrá lugar en la Plaza de Toros mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Y es que se anuncian precipitaciones también para esta madrugada de manera un poco más abundante. De hecho, según web meteorológicas como eltiempo.es, la lluvia aparecería realmente en nuestra localidad con tormenta a partir de esta madrugada y se prolongaría prácticamente desde la 1 de la mañana hasta, bueno, pues en realidad el resto de la madrugada del viernes al sábado. Y ese es bueno, pues lo que nos hace ver la situación en torno a lo que podría ocurrir con el desarrollo del evento taurino que está programado para la jornada del sábado en la Plaza de Toros de nuestra localidad, ya no porque esté prevista la lluvia para mañana a partir de las 6, sino por el estado del coso, cuál podría ser. Bueno, pues detalles esto que también vamos a intentar ofrecerles a lo largo de la jornada de hoy, ampliarles en la mañana de hoy para ir conociendo pues cómo se va a vivir esta feria del fin de semana, una feria que va a invitar desde luego a la llegada de visitantes a nuestra localidad coincidiendo con ese fin de semana. Y vista también en el resto de eventos, por ejemplo ese rally Sierra de Cádiz que se inaugura hoy viernes y que la jornada de mañana sábado es cuando se va a desarrollar con esos tramos en competición, tramos que van a afectar también en cierto modo a nuestra localidad con el corte de la carretera Benaucaz-Ubrique en horario de tarde. Se lo relatamos enseguida con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que también va a acompañarnos en la mañana de hoy dentro de esta programación especial feria. Y una programación que nos va a dejar la despedida de la feria en la madrugada del sábado y una cita más este fin de semana que está por llegar, la que tenemos con la patrona de Ubrique y con precisamente la salida procesional del voto que tendrá lugar el próximo domingo y con la colocación de esas alfombras de sal que también por parte de la agrupación parroquial de San Antonio en homenaje a la patrona se van a realizar durante toda la jornada del domingo. Pues pendiente de todos estos eventos, pendiente de todas estas citas y enseguida nos marchamos en directo hasta ese pasacalles de Gigantes y Cabezudos de la mano de la agrupación musical Ubriqueña. Comienza la programación especial feria en la mañana de este viernes 13 de septiembre. Bienvenidos. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano Los Hurones número 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y El Horario y Centro Natural, en calle Méndez Vidal, junto al Centro de Salud. Vive la feria en Radio Ubrique. Mi amigo, y que siempre se repleta, y que nunca falta el vino. Para Avenida 80, nueva apertura en Avenida España número 80. Abrimos de martes a domingo desde las 8 de la mañana hasta el cierre. Disponemos de una amplia carta de tapas y platos variados para que disfrutes de la mejor gastronomía de la comarca. Además, desayunos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con tortas fritas y deliciosos churros. Para su comodidad, si lo desea, haga su reserva en el 625 91 78 10. Avenida 80, el arte del buen comer. Su nuevo punto de encuentro. Ven a conocernos. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Doce y trece minutos, nos vamos a marchar en directo hasta la barriada del Algarrobal. ¿Por qué allí? Porque allí donde se ha detenido en estos instantes el pasacalle de Gigantes y Cabezudos. Lo ha hecho para tomar un poco de respiro y para continuar animando la fiesta y haciendo ese llamamiento a todos los ubriqueños para que salgan de sus casas, disfruten de ese pasacalle y comiencen también ya a vivir la feria de mañana, la jornada de este viernes 13 de septiembre. Antonio Chacón es el director de la agrupación musical ubriqueña. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agrupación Musical Ubriqueña, que como cada año se encarga de dar vida a ese pasacalle poniendo la música, llenándolo de sonido, de ambiente, de color, de magia y energía. Y bueno, pues invitando además también a participar y a bailar a no solo a Gigantes y Cabezudos, sino a todos los que por allí se acercan, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando el pasacalle de hoy? Pues sí, hemos entrado en la Avenida España. La Avenida España, hombre, es temprano para todavía que esté en la Avenida España con bastante gente, pero bueno, de enseguida hemos recuperado, yo no sé, aquí la cantidad de críos que hay ahora mismo, pero aquí habrá 100 o 200 críos habrá aquí ahora mismo, con padres y más de 200 personas. Tenemos aquí todos que ahora mismo están descansando. En fin, y el recorrido pues va bien ambientado, como todos los años lo hacemos, ¿no? Como todos los años se hace, y en fin, y va bastante ambientado. Lo cierto es que estos días atrás hemos tenido oportunidad de hablar con los grupos de personas que sacan los Gigantes y Cabezudos, que se han recibido su homenaje, ¿no? Por aquello de ser los pregoneros de la feria de este año. Y ellos nos decían que el pasacalle sin la música, tanto de la banda como de la agrupación, pues no podía hacerse realidad, ¿no? Porque es lo que invitaba y lo que daba un poco ese ambiente festivo, ¿no? Al pasacalle, la música que ponéis vosotros. Hombre, la verdad que sí, vamos, ellos, tanto los cabezudos como nosotros se divierten, las piezas que tocamos son piezas de bastante ritmo, ellos lo que quieren es ritmo para poder bailar, para poder desfilar, para poder hacer su poquito baile con los gigantes, con el rey, con la reina, más los pequeños que le rodean, y en fin, y la verdad que son paradas que se hacen y son paradas que son entretenidas para el público y para los cabezudos y para nosotros, vamos, y va entretenido. Y esa es, y la música, claro, pues la música es la que le da el ambiente a ellos, ¿no? Si no llevaran música, pues yo creo que esto sería otra cosa, ¿no? Sería un desfile de gigantes y cabezudos y punto, ¿no? Pero con la música, pues es otro tema, es otro ritmo, es otro desfile con música, y la verdad que es bastante ambientado, ¿no? Muy ambientado. Bueno, ¿qué música, qué temas musicales son los que vamos a escuchar y los que hemos escuchado ya con la agrupación? Bueno, ahora le vamos a tocar, vamos a tocarle, todavía están ellos descansando, pero vamos, sí. Vamos a poner la Copa de la Vida para que ellos mismos, cuando que ellos la escuchen, verás tú cómo automáticamente están metidos de los gigantes y están todos bailando. Ya vamos. Venga, vámonos. Ya mismo están todos descantando, están todos los cabezudos descantando, pero cuando escuchen la música, vaya a ver el ritmo que lleva, que es un ritmo bastante bueno y ellos lo van a bailar. Vámonos, venga. Pues en directo. ¡Gracias! Bueno, Rocío. Rocío, ¿estás por ahí? Sí que estamos por aquí. Ahí quedaba, ¿no? Ahí quedaba esa copa, bueno, de la vida. Bueno, date cuenta que estaban todas cantando, sentados en el suelo. Han pegado un salto rápido, ligero, y se han puesto todos a bailar. Bueno, que hemos arrancado ya. Vamos, con la música ellos mismos han salido todos para adelante. Vamos. Se han reactivado enseguida con la música, ¿no? Rápidamente y veloz, ya, han va, colocado. Rápido ligero, ellos han visto que esto, que hay música, hay que bailar y hay que seguir, ¿no? Qué bueno, diversión al máximo, a pasarlo bien y a disfrutarlo con ese pasacalle de Gigante Cabezudo, que va del Algarrobal hasta la caseta municipal. ¿Y por dónde vais ahora? ¿Cuál es el camino que vais a recorrer? Entramos ahora mismo a la calle Erzó, ¿sí? A la calle Erzó. De la calle Erzó iremos para la Plaza de la Estrella, de la Plaza de la Estrella ya Diputación, buscándola en la caseta municipal. Exactamente. Y ahí en la caseta municipal no se termina, que allí también hay un pequeño concierto de la agrupación, ¿no? Bueno, allí tocaremos unas cuantas piezas, según lo que ellos nos pidan ahora, que nos pedirán, y se las tocaremos, vamos. Uh-huh. Por lo menos para que termine el desfile disfrutando y dando el último baile, y les tocaremos las piezas que ellos me pidan ahora. No sé qué es lo que van a pedir, pero vamos, que ahí termina el pasacalle de hoy, Bueno, pues nosotros que nos quedamos con ese sonido en directo que hemos registrado gracias a la agrupación musical Ubriqueña y gracias a Antonio Chacón, director de la agrupación, que acompaña en la mañana de este viernes, también lo hará mañana sábado, a ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo. Antonio, muchísimas gracias por habernos ejercido de cronista como cada feria, que lo disfrutéis, que lo paséis bien y que sigáis contribuyendo a ese ambiente de feria de mañana que estáis creando. Muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a ustedes y que disfrutéis tanto como nosotros, y para ustedes viviendo lo mismo. Gracias a ustedes. Gracias, feliz feria. Venga, gracias. Vive la feria con Radio Ubrique, tu radio. Vive la feria con... Centro de Estética María Ángeles tiene preparados para estas fiestas los mejores tratamientos de belleza para mujer y hombre, avalados por grandes dermatólogos. Te ofrecemos limpieza facial, tratamientos de rejuvenecimiento, antiedad, luminosidad y antimanchas, depilación con cera y láser de diodo, maquillaje profesional y prueba nuestra cosmética de alta calidad a un precio súper asequible. Además, aprovecha nuestras ofertas de packs de vitamina C al 50%, pack de cremas 2x1 y en maquillajes para una piel radiante. En Centro de Estética María Ángeles te aconsejamos sobre lo que necesites. Somos especialistas en belleza y estética. Centro de Estética María Ángeles. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia, o en el teléfono 622-325-326. Si pecado es el amor, vivo en pecado mortal. Vivo en pecado mortal, si pecado es el amor. Vivo en pecado mortal, si pecado es el amor. Vivo en pecado mortal. Vivo en pecado mortal, solo pienso en tu calor. Y en los besos que me das, solo pienso en tu calor. Y en los besos que me das. Tu querer me hace soñar y en mis sueños me enamora. No quiero dejar de amar, porque si amarte es pecado, voy a volver a pecar. Si pecado es el amor,

Prepárate, porque muy pronto podrás disfrutar de bocata. En Plaza Juan Carlos I, una amplia variedad de bocatas de todo tipo. Ven a conocernos. Abrimos desde el día 31 de agosto hasta el 16 de septiembre. Y aprovecha nuestra promoción especial. Bebida más bocata por solo 3 euros. Ven a conocernos. Abrimos los días de feria y fiestas. Estamos en Plaza Juan Carlos I. Te esperamos. Si eres joven y te interesa trabajar con nosotros, envíanos tu currículum a bocata@ubrique.com. bocataubrique@gmail.com. Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso después de feria. Ya puedes informarte. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además, clases de pilates, zumba y circuito fitness. Y ahora, clases de baile y pilates para los más pequeños y, como novedad, zumba para niños y para niños acompañados de sus madres. También este curso, estilo chicas, técnica de brazos, giros, movimientos corporales y de cabeza para mejorar la coordinación. Infórmate si lo deseas en el teléfono 670-98-0701. Ponte en forma disfrutando del baile en Academia Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. Y ahora también clases de yoga. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Doce y media y el ambiente de feria que se mantiene y continúa en las calles de nuestra localidad, especialmente en la zona del centro urbano y en el espacio de la Unidad España, que es el lugar en el que en breve van a llegar los gigantes y cabezudos. No estaba previsto en programa que realizaran parte del recorrido nuevamente por la zona de la Unidad España, porque recordemos que cuando conversábamos con Antonio Chacón al comienzo de esta programación especial, ya iban por el Algarrobal y, por tanto, habían realizado esa parte del recorrido que transcurría en su salida pues por la Avenida España. Sin embargo, vuelven a repetir, nos vamos para atrás con los gigantes y cabezudos para dar un poco más de participación a esa parte céntrica de la localidad, y en estos instantes pues tienen previsto girarse por la parte trasera de la Avenida España, es decir, por la calle Azorín, y de nuevo regresar hasta la avenida para realizar todo ese pasacalle nuevamente que lo llevará hasta el recinto de las Palmeras. Así que si nos han estado escuchando y pensaban que ya no iban a poder ver al pasacalle de gigante y cabezudo por la avenida, pues no, que vuelven para atrás. Así que ya saben, vayan directo hasta este lugar, porque allí se los van a encontrar y van a poder disfrutar desde luego de ese pasacalle de gigantes y cabezudo, acompañado de la música de la agrupación musical ubriqueña, con cuyo director hemos conversado nosotros hoy en el arranque de esta programación especial en la sintonía de Radio Ubrique. Y vamos a seguir hablándoles, porque tenemos todavía muchas cosas más que contarles en lo que concierne a lo que va a ser este viernes de feria. Un viernes de feria en el que vamos a encontrar diferentes eventos en la caseta municipal, principalmente. Por ejemplo, ya saben que a partir de las 2:30 llegará la comida típica de la sierra en la caseta municipal. Saben además también que los tickets estaban disponibles en la oficina municipal de turismo y en el centro de día. A partir de las 3 llega la actuación del grupo Embrujo. A partir de las 4 podremos ver por el recinto ferial el paseo a caballo. Desde las 4 y hasta las 7, que es la hora de el paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial. Los caballistas, no obstante, pueden acceder desde las 3 hasta las 6 a la Plaza de las Palmeras. Así que si a partir de las 3 van a las Palmeras, que sepa que en el recinto también nos podemos encontrar ese paseo de caballos. La actuación de piel flamenca en la caseta municipal será ya por la parte de la tarde, a partir de las 7. Y a las 10, pues tenemos actuación de la orquesta Crucero Show en la caseta municipal. Las actuaciones que se van sucediendo una detrás de otra, prácticamente, en la caseta municipal desde las las 3 de la tarde. A las 3, como decíamos, el grupo Embrujo, a las 7, Piel Flamenca, a las 10, la Orquesta Crucero Show, y a partir de las 12, la actuación de Remedios Castro, concursante de los programas Se Llama Copla, La Voz y Gente con Arte, que es la encargada de ofrecer ese espectáculo hoy en la caseta municipal. Retoma de nuevamente la Orquesta Crucero Show a partir de la 1:30 hasta la madrugada para seguir disfrutando de todo ese ambiente festivo en la caseta municipal. Este es el programa de la caseta municipal que queríamos recoger desde luego hoy en este especial feria, pero hay también otros programas previstos por caseta, por parte de colectivo, como la caseta de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Enseguida nos marchamos hasta este lugar para conocer lo que nos ha preparado para la jornada de este viernes y el próximo sábado de feria. Y en nuestro recorrido por lo que es la feria y fiesta de nuestra localidad en la jornada de este viernes 13 de septiembre, tenemos también que detenernos pues precisamente en el recinto ferial. Hasta este lugar nos vamos a dirigir, punto de encuentro importante, la caseta de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que ofrece en esta feria 2019 una amplia programación protagonizada por diferentes encuentros, los que están manteniéndose, los que están teniendo lugar cada tarde en la caseta de la hermandad. Ya hemos tenido encuentro con los mayores, encuentro de también con los colectivos sociales y solidarios de nuestra localidad, y le llega el turno durante estos dos días de feria que nos resta a los encuentros de mujeres y también de juventud. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con José Antonio Guerrero, conciliario de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van esta feria? ¿Cómo va? Pues muy bien, yo la estoy viendo, la verdad. Es que la feria es al final como cada uno se la monta, ¿no? Y yo de por sí, tú sabes que me la monto bien. Tú eres feriante, a ti te gusta la feria. La feria y la Semana Santa están tanto a oro. El carnavato, ¿verdad? Pero sí que especialmente también durante la feria, ¿no? Se vive de manera especial, de manera intensa, por parte de la hermandad del Nazareno. Pues sí, como siempre, bueno, pues involucrado en todos los actos de nuestro pueblo, pues en la feria con nuestra caseta y bueno, viviéndola mucho, y la verdad que sorprendido por la acogida. Exactamente, y además, bueno, yo creo que se te nota en la voz, ¿no? Esa voz así ronca, ya, de esto es de último día de feria, tú lo tienes en el Ecuador que estamos ahora, o sea que... Bueno, todavía hay fuerza, se sacará. Desde luego que sí, bueno, disfrutándola en familia, disfrutándola con los amigos y con los vecinos de Ubrique, que de eso se trata además también la feria, ¿no? De tener esos momentos de convivencia especial y, bueno, pues de divertimento, ¿no? Que también se lo merece. Aparte, uno. Mira... Al final cada uno dice muchas veces, es que la feria es igual. No, la feria es como tú te la montas. Yo me quedo con varias imágenes de ayer, que la verdad es que fueron espectaculares. Tuvimos la oportunidad y bueno, y la gracia, no, de poder destacar un poco a nuestros ancianos que están en la residencia de ancianos de Ubrique y que visitaran la feria. Estuvieron allí con las hermanas. Y bueno, son cosas que, pues bueno, que escalan, ¿no? Luego con nuestros niños del curtido, que siempre le hemos puesto magos, y ellos decían, queremos bailar. Pues este año tenían al grupo de Isabel Benítez, y se hartaron de bailar sevillana todos allí, y bueno, y de merendar. Tuvimos también por Vamos Juntos, a Femen, la verdad que bastante bien. Fue una jornada muy enriquecedora, igual que, bueno, que la iniciativa de este año, de elegir a dos abuelos como los abuelos mayores de nuestra caseta y de la feria, ¿no? Y la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos por la emoción que desprendieron, ¿no? Porque era un acto muy sencillo, donde le entregamos pues un ramo de flores y bueno, un cuadro de nuestro titular, del Nazareno. Y la verdad es que para ellos, bueno, ha sido algo muy bonito, y la verdad es que están locamente agradecidos, ¿no? Y bueno, son cosas que te calan y dices, pues por aquí estamos bien y seguiremos avanzando. ¿Los mayores que fueron? El primer día se repartieron 150 tickets en el centro de día. Luego también a algunos mayores se le dieron a la reunión de los homenajeados, que salen en una reunión, se le dio tique para que no fallaran y fueran a la merienda, ¿no? Entonces había ahí un compi que lo teníamos convinchado, que fue el que nos los trajo, ¿no? Y se quedaron alucinados, la verdad que muy bien. ¿Y quiénes fueron los...? Pues Pepe y Bernarda, unas personas que para nosotros pues creíamos que, bueno, que son unos abuelos que ellos no son de Ubrique, pero que están integrados en nuestro pueblo, llevan 50 años, hace este año, de que están en nuestra localidad, en Ubrique, y bueno, han aprendido, han enseñado, perdona, a otra gente a sí. bailar sevillana, ¿no? Son partícipes, siempre los verás vestidos de gitano, y que la verdad es que da gusto esa energía que tienen y esa edad joven, porque son más joven que todos nosotros, ¿no? Y bueno, así que es un grupo, ¿no? Muy agradecido, tanto el de los mayores, en este caso, como el de los colectivos que tuvisteis en la jornada de ayer, en la jornada de ayer jueves de feria. Es un grupo en el que, bueno, pues existe una gran participación también, ¿no? Sí, sí. Hay esa reciprocidad, ¿no? Vosotros sí. organizáis un acto para que ellos participen, pero ellos al mismo tiempo también os respaldan, ¿no? Participando en esa actividad. Claro, hombre, si ellos no fueran, pues verían. Digamos que es un acto que no tiene mayor, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que estamos contentos y yo creo que muy bien, porque la verdad es que hay que darle esa participación y si tenemos las herramientas para poder hacerlo y los colaboradores, pues la verdad es que está muy bien, que lo sigamos haciendo y aparte. Aparte eso de que, bueno, lleva mucho trabajo, pues bueno, luego ves que la gente se lo pasa bien, que lo disfruta y yo incluso me tuve que ir el primer día a las 8 para casa y ellos seguían allí bailando y, ¿sabes? Y nada, muy bien, la verdad que un rato agradable. Pues es que estamos viendo a través de las redes sociales las imágenes que habéis colocado vosotros, ¿no? En Facebook y demás, sobre lo que son esos momentos especiales de feria. Momentos especiales de feria que han contado con diversos protagonistas, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí alguna de esos vídeos e imágenes. Sí, sí. Y es un punto de encuentro realmente importante, ¿no? El de la caseta del Nazareno. Poco a poco se está consolidando durante estas últimas ferias como sí. un lugar al que acudir, ¿no? Más sí, en el sobre recinto. Todo que hemos implantado una cosa que está muy bien, que muchas veces yo veo las críticas hacia lo que puede ser la feria, que no hay feria de día. Mira, nosotros hemos implantado lo de los almuerzos en la feria. Al principio parecía, bueno, pues que eso no iba a tirar, no sé qué. Te puedo comentar que ayer no había sitio para comer a las 3 de la tarde en nuestra caseta. Vale. Hoy están agotadas también todas las mesas. Y mañana igual, a las 3. Luego por la noche es libre y está todo abierto. Y verás que no, que puede entrar cualquiera, ¿no? Y bueno, pero que a las 3 hay grupos que se hacen menú y están disfrutando. Y verás en las fotos, ¿no? Que pues ayer, por ejemplo, está allí la Hermandad del Cautivo, que, sí. que es habitual de que todos los años van, los profesores de algunos colegios, de institutos, y la verdad que bueno, que muy bien, que la verdad que muy bien. Bueno, pues punto de encuentro importante, la Hermandad del Nazareno durante esta feria en el recinto de Las Palmeras. ¿Hoy qué es lo que tenéis? Porque hoy es el Día de la Mujer. Está establecido temáticamente cada jornada de feria. Sí, tenéis sí. una programación sí, sí. bastante completa, la verdad, que la hermandad muy bien trabajadita, porque no solo se dedica a un colectivo, a un grupo especial de la población, sino que además también se ofrece una actuación. Claro. Además de la merienda, que son cerca de 500 meriendas las que vais a repartir sí. durante toda esta feria, además de todas las actuaciones con grupos incluso locales, que ahora lo comentaremos, sí, sí. pues tenéis esas ferias dedicadas temáticamente. Hoy, la mujer, y además tenemos encuentro de mujeres comarcal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una de las iniciativas, bueno, que queríamos hacer para intentar, pues, atraer gente a la feria y que se conozca, ¿no? Y, bueno, pues nos van a visitar las mujeres de Benojá, aunque había unos poquillos problemas ahí, en cuenta de, bueno, pues, de todos serán conscientes de lo que está paseando con las carnes mechadas y todas estas cosas. Sí. Iban a venir más, pero bueno, al final, y por las circunstancias y los problemas que están atravesando, vienen menos, pero bueno, que van a estar aquí sobre la una, van a ir a la feria a disfrutar, y luego pues a las 6 vendrán a nuestra caseta y disfrutarán pues de esa merienda, donde van a estar también mujeres como Performación 94, que hay otras asociaciones de mujeres de Ubrique, y vamos a estar allí merendando y con una gran actuación como es Montserrat Roldán, ¿no? Que nos va a acompañar, porque queríamos también poner una mujer para hacer más atractivo, ¿no? Que todo fuera igual, ¿sabes? Y bueno, y al final, pues luego, pues los sorteos que estamos dando todos los días, unos 20 regalitos de botellas de vino, abanico, jarrones, marcos, collares, gafas, de todo un poco, y para que también se lleven un detallito y se animen a participar. Pues eso es lo previsto para la jornada de este viernes de feria en la caseta de la Hermandad del Nazareno. Esto, la merienda suele ser a partir de la por la tarde, ¿no? Seis de la tarde. Sí, seis y cuarto por ahí. Y porque claro, la actuación se hace para que coincida, ¿no? En horario, pues prácticamente ya vespertino, que vamos entrando en la noche, claro, ¿no? Claro. No, es que lo que pasa es que nosotros hasta las 6:45 prácticamente pues está la gente almorzando, ¿no? Porque los almuerzos en ferias se prolongan eternamente, se sientan a las 3 pero lo mismo son las 8 y están sentados todavía, ¿sabes? Claro. Porque luego es el café y luego empezamos con los cubatitas y todas esas cosillas, ¿no? Y bueno, pues en estas horas que a lo mejor tenemos menos gente, pues aprovechamos para hacer esta actividad. Y bueno, pues ya está, a disfrutarlo, y seguro que hoy pues nos llevaremos también una grata sensación. Desde luego que sí. Bueno, pues eso es lo previsto para la jornada de hoy, pero a partir de mañana tenemos un día también muy especial. Sí. Se trata del Día de la Juventud, y esto es muy complicado. Te lo digo porque el año pasado se intentó con una experiencia piloto por parte del Ayuntamiento de Ubrique la instalación de una caseta dedicada a la juventud. Finalmente no tuvo aceptación. Era muy triste pasar por el recinto y ver la caseta totalmente vacía. Vosotros además también la tenéis cerquita, ¿no? O sea, que lo podéis comprobar. Y este año, pues lo que se ha hecho es que ese espacio pues se ha dedicado a la ludoteca, que sí que tiene muchísima aceptación, ¿no? Por parte del público infantil. Así que vosotros os vais a encontrar con la complicada situación de dar un lugar a los jóvenes en vuestra caseta, en la caseta de la juventud. Está dedicada a la infancia con una piñata, pero también tirando de la juventud a los que le vais a dar la merienda. Y vais a ofrecerle una alternativa musical. Claro. Bueno, es una de las iniciativas que queríamos hacer con los niños, que vamos a hacer una piñata y luego entre todos los niños que da, pues vamos a repartir unos regalos. Yo diría que ningún niño se va a ir sin un regalito, ¿no? Por lo menos un detalle. Y luego pues una piñata infantil para que los niños cojan una poquilla de chuchería, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, contactamos con el grupo ubriqueño Descaro, que la verdad es que, bueno, pues está actuando en muchísimas ferias de toda la localidad, actúa en Bono, en Olvera, y bueno, y queríamos tenerlo a ellos allí, y bueno, pues la verdad es que te puedo decir, Rocío, que a lo mejor luego mañana veo que no, ¿no? Pero me ha preguntado mucha gente. Yo creo que se va a llenar la caseta y que vamos a disfrutarlo, ¿no? Sobre todo porque también hay integrantes de mi coro, ¿no? Que está Ezequiel, que es un integrante del coro, y mañana hemos hecho quedada del coro a las 6, con que yo creo que al final el coro canta después de actuar, ¿sabes? Ustedes vais a llenar la caseta con la gente del coro. Bueno, por lo menos ahí vamos, mira, nunca hemos quedado en feria después de esto, y ahora hemos quedado, mañana tenemos una quedada a las 6 de la tarde en la caseta, y algunos me están diciendo que llevan guitarra y bombo, con que yo lo que vaya a pasar no lo sé, pero algo gordo. Oye, va, el coro de la hermandad podría volver a reaparecer. Es complicado porque luego después de, bueno, ya casi todos somos padres, con hijos, ¿no? Algunos responsables, otros irresponsables, otros huerguitas, ¿no? No sé por qué lo dirá. No lo sé. Y la mayoría estamos fuera, ¿no? Entonces es un poco complicado. Pero bueno, ahí está, y la verdad, bueno, han alquilado un salón, después del pregón han alquilado un salón y están pasando la feria todos juntos, ¿eh? Con que cuidado que todo... Hay ambiente ahí. Mira, por lo menos ha servido para un poco de reencuentro, ¿no? Pero ese reencuentro ya se hizo el día del pregón de Semana Santa. Ahí fue un poco la base, ¿no? Y ahí, bueno, pues ha habido... Sí, han estado quedando para el campo, para la playa, no sé qué. Ahora ya alquilaron el salón y les temo. Pues ellos van a estar también mañana sábado, día de feria en la caseta del Nazareno, dedicado a ese Día de la Juventud. Y bueno, pues creando ambientecito también, ¿no? Para que los jóvenes vean que hay interés y se acerquen, ¿no? Y lo de la juventud es complicada porque... Eso te iba a decir, porque tampoco hay ningún colectivo, por ejemplo. Estos últimos días podéis invitar repartiendo tickets en el hogar del pensionista, haciendo llamamiento a los colectivos que han participado, ¿no? A los espacios como el Centro Ocupacional El Curtido, hoy con ese encuentro de mujeres de Benojam, pero realmente a la juventud, ¿a quién llamáis para invitarlos? No, es complicado. Y luego, por ejemplo, tú dices, hago tickets para la juventud, pero ¿qué le haces? no le va a invitar un trina de manzana, ¿no? No. Porque no se lo van a tomar, como que no. Entonces, y cerveza no vamos a ofrecer porque no podemos promocionar, claro, algo no. Eso. El consumo de alcohol, la venta de alcohol. Claro, claro, entonces es complicado. Pero bueno, si ya tenemos parte de un grupo grande, como puede ser coro, que luego los maridos, los hijos y todo eso, pues ya te aseguras que va de 60 o 70 personas, con algunos más que se acopren, pues ya te digo yo que puede estar muy bien. Claro, ¿no? Que sí. Yo espero que esté muy bien. Es complicado porque, mira, yo tengo ahora la base de que tengo un hijo de 15 años, ¿no? Y entonces, pues, este año estoy viviendo esa perspectiva que yo no he vivido. Pero claro, tú dices, en realidad es que no tienen dónde ir. Pero claro, comprendo y estoy de acuerdo en que no se haya montado la caseta, porque fue un fracaso, porque al final la juventud quiere estar donde está la juventud. Los mayores. Claro, tú dile a un niño de 15 años como tu hijo que se tiene que ir a una caseta de niño donde no, en fin, donde no de niño, pero sí de más mayorcito, claro, de jóvenes. Pues no quieren, quieren estar en la caseta de moda. Claro, es que es donde está el DJ que va y donde todo eso. Al final, padre se tiene que quedar más tarde con el niño para que pueda estar un poco en la caseta, ¿sabes? Ya tengo que hacer el esfuerzo de quedarme. Uy, un esfuerzo horroroso. Horroroso. Pero bueno, estamos viviéndola de otra forma, ¿no? Claro. Y desde otra perspectiva. Es difícil, pero entiendo que no se haya puesto la caseta. De verdad que lo comprendo y que es una necesidad, pero muy complicado, ¿no? Además, aquí entramos en un debate que no se quiere entrar. Que, bueno, lo dejamos ahí de pasada, pero también conviene decirlo, ¿no? Que es que los jóvenes con esa edad quieren beber alcohol y no pueden porque es ilegal. Entonces, ahí está el problema. Claro, y no es eso. Es que a lo mejor tú dices, vale, entran en la caseta. Yo no le sirvo arco, pero siempre está el amigo de turno, que yo pídeme un cubatita, y el amigo tiene 18 años, que es el colega mega guay, luego entra a cualquier inspección, ve al menor con el cubata, y al de la caseta se le cae el pelo. Eso es, puede pasar perfectamente, no sé, o será una perspectiva que yo creo, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, porque todo, a lo mejor hemos visto a gente, a niños menores con 17 años, que a lo mejor no, o 16, que no pueden beber alcohol, que siempre hay el de la pandilla que tiene 18 años, que va a la tienda, compra la litrona y se la beben todos juntos. Exacto. Eso no lo puede controlar nadie. Entonces es muy complicado. Pero te digo que entiendo que no se monte la caseta, porque el año pasado, yo que vivo la feria al 100%, era penoso ver cómo estaba la caseta, sí, esa inversión que se hizo. Era muy triste. Y la verdad es que era penoso, era de entender que no se hiciera. Totalmente. Y bueno, pues dar ese espacio pues a quien realmente lo va a disfrutar, ¿no? Que en este caso son los pequeños con esa ludoteca. Bueno, pues invitamos, José Antonio, que se nos agota el tiempo, y tenemos que invitar, ¿no? A todos aquellos a que se nos ponga la voz como la tiene José Antonio Guerrero. Si no, no estamos viendo la feria bien. Yo espero que se ponga peor mañana, ¿eh? Yo espero que se ponga peor, ¿eh? Pues nada, que se pasen por la caseta de la hermandad y que disfrutemos toda la feria, que muchas veces criticamos que si la feria de mañana, de tarde, de noche, seamos todos un poco partícipes de la fiesta y que intentemos cambiarla a nuestro gusto, que seguro que si hay 10 personas en la feria, oye, pues la caseta no está mal, yo mañana me voy a pasar a una, y poco a poco se cambia, porque yo soy de los que pienso que un concejal, por mucho que haga, si no tiene el apoyo de la gente, al final no lo hace, ¿no? Con que disfrutemos la feria, brindemos por lo más importante que hay, que es la salud, sin duda, y que nos lo pasemos bien, que ya vendrá octubre, noviembre, diciembre, con esos miles de problemas que seguro que todo en el día a día batallaremos. Exactamente. Pues disfrutemos de estos días que los tenemos aquí y a pasarlo bien y a disfrutar cada uno de las ferias, pues como quiera, ¿no? Como lo entienda, como cada uno claro entienda que su feria. Que disfruten, y ya te digo, yo tengo amigos que han venido de Cataluña, un grupo, a pasar las ferias, llegaron ayer, y bueno, son gente que está empezando a estar vinculada con la hermandad, y han venido este año a vivir la feria y se llevaron una... Están locos de contentos. Ya me han llamado, ¿a qué hora quedamos? Con que venga, vámonos para abajo todos y a disfrutarla. Pues vamos que ya ahora. A disfrutar de la feria en este también viernes de feria, 13 de septiembre, y hacerlo en la caseta del Nazareno. Allí os esperamos. Gracias.

Este verano, Aqualad. Aprovecha la mejor promoción del verano. Consigue 5 euros de descuento en tu entrada de adulto comprándola en nuestra web antes del 8 de julio. Entra ya en aqualad.es. No pierdas esta oportunidad. Disfruta este verano en Aqualad Bahía de Cádiz, tu parque acuático en el puerto de Santa María. ¡Ven ya! Karate Kampong inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampong, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Prepárate, porque muy pronto podrás disfrutar de bocata en Plaza Juan Carlos I. Una amplia variedad de bocatas de todo tipo. Ven a conocernos. Abrimos desde el día 31 de agosto hasta el 16 de septiembre. Y aprovecha nuestra promoción especial. Bebida más bocata por solo 3 euros. Ven a conocernos. Abrimos los días de feria y fiestas. Estamos en Plaza Juan Carlos I. Te esperamos. Si eres joven y te interesa trabajar con nosotros, envíanos tu currículum a bocataconkadekiroubrique@gmail.com. bocataubrique@gmail.com. Alcanzamos la una del mediodía y lo hacemos en nuestra programación especial Feria en la mañana de este viernes de Feria, este viernes 13 de septiembre, acercándonos hasta los eventos taurinos que van a protagonizar la Feria y Fiestas de nuestra localidad. Eventos taurinos que se van a desarrollar no hoy, sino mañana sábado, con esa corrida mixta que va a acoger la Plaza de Toros de nuestra localidad. Será a partir de las 6 de la tarde. En la Plaza de Toros de Ubrique se lidiarán los toros de la ganadería Fermín Bórquez, pues precisamente por el rejonador Fermín Bórquez y los toreros Octavio Chacón y Manuel Escribano. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación con el representante de la empresa organizadora del evento taurino, con, en este caso, José Antonio Cejudo, que nos acompaña y al quien pasamos a dar la bienvenida en la jornada de hoy dentro de este marco. José Antonio Cejudo, muy buenos días. Muy buena, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues mirando al tiempo, que parece que se ha convertido en una constante cada vez que hablamos en nuestra localidad de Toro. Yo no sé si José Antonio Cejudo, que lleva ya unas cuantas temporadas organizando los festejos taurinos en nuestra localidad. Llevamos dos, pero hemos tenido muy mala suerte, pero siempre que se ha suspendido la hemos vuelto a dar, ¿eh? Exacto. Siempre. Pues eso te iba a decir, ¿no? No sé si es que está un poco aquí Ubrique maldito en cuanto a los toros, porque siempre hay probabilidad negativa, con probabilidad de precipitaciones en nuestra localidad cada vez que se anuncian festejos taurinos. En esta ocasión también, pero con reservas, ¿no? Eso hay que mirarlo. Bueno, yo siempre lo he dicho, que estamos en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Nosotros vamos a llevar ahí una gran corrida de toros, los actuantes, todo programado, y se sorteará mañana, irá todo perfecto, y si el tiempo si el tiempo nos deja, habrá toros, y si no, pues no podemos hacer nada. Si empieza a llover a la hora de hacer el paseillo, como nos pasó en el mes de abril, pues no podemos hacer nada. Exacto, el problema. Ahora mismo lo que hemos visto, pues eso, que llueve de madrugada, se han colocado unos plásticos, está todo el ruedo muy bien tapado, que la gente puede subir y verlo, está todo súper bien tapado, para que si no llueve a la hora del festejo, pues habrá todo. Eso mismo iba a comentarle, porque el problema no es que llueva mañana a las 6 de la tarde cuando comience el espectáculo taurino, sino que llueva durante toda la madrugada y que se acumule, bueno, pues las precipitaciones y que, bueno, pues el estado del coso no sea el adecuado. Medidas se han tomado, ¿no? Como me ha dicho. Totalmente. Se ha cubierto. Se ha tapado eso. Todo el ruedo, está totalmente tapado, perfectamente tapado. Y bueno, pero si llueve, pues vamos a confiar en que el viento se lleve las nubes para otro sitio y que a partir de mediodía pues despeje. Vamos a confiar y esperemos que finalmente se pueda desarrollar ese evento taurino que tiene una trascendencia. ¿De qué tipo? Bueno, pues la verdad que el cartel ha caído súper bien, ¿no? El cartel, hay bastantes entradas vendidas, el cartel es muy atractivo, ¿no? Torea un rejoneador, como es una máxima figura del rejoneo, como es Fermín Bor, que es con su ganadería, que es el que va a querer llevar, por lo mejor, ¿no? Y bueno, y luego pues torean dos toreros que son triunfadores de casi todas las grandes ferias, como es vuestro paisano de ahí cerquita, de Prado de Rey, Octavio Chacón, y un torero al cual yo admiro por toda su trayectoria, como es Manuel Escribano, ¿no?, que sufrió una acogida muy grave en Madrid y al mes estaba recuperado y ha sido triunfador de Pamplona, de Bilbao, de muchísimas ferias importantes, ha sido el triunfador, ¿no? Entonces yo creo que el cartel tiene todos los alicientes para que sea una gran tarde de toros. Y además ofrece, bueno, pues todas las posibilidades, ¿no? Rejoneo por un lado y pues la lidia de toros por otro, ¿no? Ofrece... Y toreo a pie, correcto. Así que ofrece un espectáculo mixto que quizá pues puede resultar mucho más atractivo que cuando se lidian las seis reses, ¿no? Sí, bueno, ahí tiene para todos los gustos, ¿no? Tanto para el amante del caballo como para el amante del toreo a pie, ¿no? Congrega a todos los públicos. Y es lo que os digo, la corrida había caído pues muy bien, ¿no? ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La corrida tenía un gran atractivo, tenía tal, pero es verdad que hoy pues ha parado mucho la venta porque la gente ve los pronósticos igual que los vemos nosotros. Claro, pero no obstante, bueno, pues hay un cúmulo, ¿no?, de entradas vendidas y luego está, el como siempre, el a última hora, que aquí además también somos muy de eso, ¿no?, comprar la entrada a última hora. La venta en taquilla pues es la mayor, ¿no?, es la mayor afluencia, ¿no? De la taquilla que estará operativa, ¿desde cuándo? ¿El sábado a partir de qué hora? Desde mañana a partir de las 10 de la mañana, pero que tiene la gente entradas entre eso, en el Ocurri, en los Melli, en la oficina de turismo. Son los puntos de venta donde se pueden adquirir las entradas. Habituales, sí. Exactamente, de manera anticipada. Precio, bueno, pues también, teniendo en cuenta el tipo de espectáculo que se ofrece, no es excesivamente costoso, ¿no? Bueno, pues todos los precios son iguales que todos los festejos que hemos puesto ahí, 30 y algo tendido general, los jubilados 20 y algo, los niños un precio muy modélico y bueno, las barreras que algo, artículo de lujo, pues sí valen algo más, pero luego los precios son muy económicos. Y además si tenemos en cuenta que va a estar el día nublado, pues casi que el tendido general a sol nos viene bien incluso, ¿no? Totalmente. Nadie se puede quejar por el precio. Exactamente. Bueno, pues invitando a participar a todos los amantes del ámbito taurino a que no se olviden que la Feria de Ubrique cuenta también con toros este año en la tarde del sábado y que, bueno, pues ahí quedan, ¿no?, esos puntos de venta anticipada para hacerse con las entradas y disfrutar del espectáculo. Totalmente. Y que la gente mañana por la mañana podrá ver los toros, podrá ver que va una gran corrida de toros, muy bien presentada, con un gran trapío, un trapío superior a lo que es una plaza de tercera. La corrida es una gran corrida de toros. ¿Cuándo llega el sorteo de reses? Por la mañana, ¿no?, me ha dicho. Sí, van a llegar por la mañana, viendo los pronósticos y todo, pues así la empresa y ganadero y todo el mundo, no hemos, porque la verdad que pone bastante precipitación de madrugada. Entonces, claro, hasta mañana, por la mañana, pues no tiene lugar, ¿no?, la llegada y el sorteo de las reses. Y, bueno, pues después a la espera, ¿no?, de la cita prevista para el desarrollo del evento taurino y también las condiciones. Estamos en manos de Dios. Yo creo que Dios, a ver si esta vez nos puede echar un capote y que porque vaya tela. Desde luego. Si en el caso de que, por desgracia, no se pudiera llegar a realizar el evento taurino, ¿Qué posibilidades se abren? ¿Qué podría ocurrir? Ni me lo he planteado. No he hablado ni con el señor presidente, ni con ayuntamiento, ni con toreros, ni con nadie, porque es que no me lo he planteado. Yo creo que yo es de madrugada y de día yo creo que va a ser buen día. Además, bueno, pues temperaturas altas. No, lo único que puedo decir es que esta empresa, siempre que se ha suspendido, lo ha vuelto a dar, ha llegado a un acuerdo, nunca se ha quedado con dinero de las entradas, siempre se ha devuelto, nunca ha habido ningún problema, eso porque ese dinero no es de la empresa hasta que no se hace el paseillo, es decir, que eso puede tener todo el mundo total tranquilidad. Exactamente, eso es un poco lo que se quiere garantizar también, ¿no?, por parte del aficionado, en cierto modo. Sin claro. problema, eso sin problema. Pues adelante va ese espectáculo taurino que, como decíamos, se va a dar cita mañana en la Plaza de Toros de Ubrique, los toros de la feria que llegan con esa corrida mixta en la que participarán Fermín Bórquez y Octavio Chacón junto con Manuel Escribano. José Antonio Cejudo, ¿qué más podemos decir antes de marcharnos? Bueno, yo lo que quiero desde aquí invitar a todo el mundo que vaya a ver un gran espectáculo, una gran corrida de toros y a dos toreros que son los triunfadores de la temporada y que lo van a dar todo en la plaza. Y luego un rejoneador que es santo y seña del toreo, ¿no? Fermín Bórquez es el clasicismo puro y un torero que no sé, yo es que hablar de Fermín se me... Nah, porque es que es un pedazo de profesional y la gente va a ver el toreo a caballo en su más pura esencia. Pues con eso nos vamos a quedar, con ese toreo a caballo en su más pura esencia, la de Fermín Bórquez, que va a ofrecer en esa corrida mixta mañana a partir de las 6 en la Plaza de Toro. José Antonio Cejudo, muchísimas gracias por habernos atendido gracias hoy. Gracias a vosotros siempre, ¿eh? Gracias, muy buenos días. Gracias a vosotros, hasta ahora, hasta ahora. Con Radio Ubrique, tu radio. Karate Kampong inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampong, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Prepárate, porque muy pronto podrás disfrutar de Bocata. En Plaza Juan Carlos I, una amplia variedad de bocatas de todo tipo. Ven a conocernos. Abrimos desde el día 31 de agosto hasta el 16 de septiembre. Y aprovecha nuestra promoción especial. Bebida más bocata por solo 3 euros. Ven a conocernos. Abrimos los días de feria y fiestas. Estamos en Plaza Juan Carlos I. Te esperamos. Si eres joven y te interesa trabajar con nosotros, envíanos tu currículum a bocataubrique@gmail.com. bocataubrique@gmail.com. La oficina de seguros Caser, situada actualmente en Avenida Parlamentarios, cambia de domicilio a las nuevas instalaciones situadas en calle Doctor Zarco Bórquez, número 21, edificio Lomar. A partir del 20 de septiembre estaremos encantados de atenderles en nuestra nueva sede, en Edificio Lomar. Recuerde, desde el 20 de septiembre, Seguros Caser les espera en Edificio Lomar, en calle Doctor Zarco Bórquez, número 21. Y es bendición de Romero, tu nombre agua y rocío.

¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud a causa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético encontrarás la solución. Estamos en Paso del Prado número 44 con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, quien le ayudará a conseguir su objetivo de forma sana, con eficaces resultados garantizados. Además, contamos con tratamientos corporales reductores como presoterapia y electroestimulación. En Herbolario Centro Dietético contamos con láser de diodo, con productos herbodietéticos, cosmética natural y semanalmente tenemos productos en oferta. Herbolario Centro Dietético, pida su cita previa. Estamos en Paso del Prado 44, teléfono 659-28-6539. Y ahora en nuestro centro le ofrecemos terapias con flores de Bach, terapias impartidas por terapeuta con titulación oficial en el centro Edward Bach de Inglaterra. Una y 22 minutos, seguimos en la sintonía de Radio Brique en el 97.6 de la FM en este especial feria y vamos prácticamente ya en la recta final a hacer un inciso, porque no solo hay que hablarles de la feria y de todo el ambiente que se está viviendo en nuestra localidad con motivo de esta jornada festiva, sino que además también hay que quedarse con otras citas, citas que se van a desarrollar durante la Feria de Ubrique o después de la misma. Estamos hablando, por ejemplo, del Rally Sierra de Cádiz, que tendrá lugar en la jornada de hoy viernes, con ese tramo de exhibición que se va a llevar a cabo en el bosque, y mañana con ese tramo de Benocas-Ubrique, que por cierto va a procederse al corte de la carretera durante toda la tarde, eso también hay que tenerlo en cuenta, desde Benocas hasta Ubrique. Y bueno, pues no es el único evento al margen de la feria que tendrá lugar en nuestra localidad. También al margen de la feria tenemos la celebración con motivo de la Virgen de los Remedios, con la motivo de la misa del voto, la celebración festiva del voto realizado en 1855, que tendrá lugar en la jornada de este domingo 15 de septiembre. Es decir, el calendario ha hecho que tengamos la feria por medio y después la salida procesional con motivo del voto realizado en 1855. Pues queremos recordarle esta cita, porque es una cita muy especial, ya no solo por ser la festividad del voto de la patrona de Ubrique, sino que además también es una celebración en la que coincide ese homenaje que se le ofrece por parte de la agrupación parroquial de San Antonio con la colocación de las alfombras de sal. Y además también este año es más especial porque si el tiempo acompaña, que parece que sí, en la jornada del domingo va a permitir quitarse la espinita que tiene la hermandad Nuestra Señora de los Remedios por el acelerado la acelerada procesión del pasado 8 de septiembre. Aurelio López, hermano mayor de los Remedios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues yo imagino que quitarse espinita clavada, no sé, pero un poquillo de regusto, de mal sabor de boca, sí que quedó el día de la patrona, el día 8, por lo acelerado, ¿no?, de la salida procesional y demás, pendiente de la lluvia, pendiente del cielo, ahí siempre. Y este domingo, si se cumplen las previsiones, podamos hacerlo más tranquilamente, ¿no? Hombre, como tú has dicho, la espinita no tal, porque gracias a Dios terminamos el recorrido, pero ¿de qué forma, no? ¿De qué forma? Eso fue una carrera sin fondo, ¿no? Desde prácticamente, bueno, desde que salimos, ¿no? Porque desde que salimos íbamos todo deprisa que podíamos, porque como sabíamos que a las 12 podría llover, pues queríamos nosotros llegar lo más pronto posible a la plaza. Pero a medida que fue transcurriendo, como dije el otro día con Juan, a medida que fue iba transcurriendo la procesión, pues se iban acortando los plazos, los horarios, y ya cuando llegamos a la plaza baja, pues no hubo más remedio que salir por tienda, como se suele decir aquí en Ubrique, ¿no? Tuvimos que correr, tuvimos que hacerlo para que, con la alegría de que una vez que la imagen estaba dentro de la plaza, de la iglesia, pues fue cuando empezó a llover, pero si todo lo que llovió eso no hubiese caído por el camino, pues imaginaros cómo, claro, cómo se hubiese puesto todo. Entonces, ahora lo que sí, pues a disfrutar un poco de una feria procesional más pausada, más tranquila y mejor, ¿no? Y además, pues eso con el homenaje que le hace la agrupación de San Antonio con la alfombra de sal, pues que mejor que no se estropee y que cuando vaya pasando la virgen pues sea la primera en pisar esos adornos que con tanto cariño hacen los ubriqueños, ¿me entiendes? Entonces, doble motivo, doble emoción y todo. Claro que sí. Bueno, vamos a echar un vistazo al tiempo, ¿no? Si te parece que lo que nos interesa es lo que nos puede preocupar. Tenemos una cantidad de precipitaciones increíble que se van a acumular durante la madrugada de este viernes a sábado. Es lo que nos dice, por ejemplo, el tiempo.es, que habla incluso de 3,8 litros por metro cuadrado que caerían en nuestra localidad con lluvias tormentosas. Todo esto se va a prolongar en el tiempo, en mayor o menor medida, en concreto, bueno, pues hasta la tarde incluso del sábado. Del sábado. Eso es, pero ya está, ahí se queda. Ya ahí se queda. El resto de día, en lo que es la madrugada del sábado al domingo y lo que es toda la jornada del domingo, pues en principio no tendríamos precipitaciones, tendríamos cielo despejado, alguna que otra nube, pero cielo totalmente despejado. Y bueno, pues eso va a permitir que se pueda desarrollar pues tranquilamente, ¿no?, la salida procesional y toda esa preparación que decíamos antes de las alfombras de sal. Que bueno, es que tiene un curro impresionante, sobre todo por la parte de la mañana, ¿no? Que también hay que decirlo. Pues nada, como he dicho antes, también es una forma de agradecer también a estas chavales y de homenajear ellos mismos a la imagen. Entonces, que después de ese trabajo que es, en que no se pueda lucir, pues la verdad es doble espina clavada, como tú has dicho antes. Entonces, que sea así la mañana, aunque yo ya de esto no me fío, porque si el lunes decían que el domingo, que hasta las 12 no llovía, después que sea las 11, después que sea las 10, después que sea las 9 y media, y efectivamente a las 9 y media cayó, pues entonces yo ya no sé. Lo bueno y lo ideal que tenemos con esto es que hoy en día con los avances que hay, pues te van diciendo y te van programando todas las posibles lluvias que haya. Entonces eso también es una alegría. Claro. Bueno, pues a partir de la una comienzan los integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio el domingo a colocar todas esas alfombras, 16 colectivos finalmente son los que van a colocar su alfombra del sal y todo estará preparado para lo que va a ser la salida. A partir de las 7 de la tarde, procesión de regreso al convento de Capuchino con un itinerario que evidentemente nos va a llevar por la torre, ¿no? ¿Lo recordamos, Aurelio? Sí, sale por la puerta de la plaza, coge la calle El Agua, Pilita Abajo, calle Solano, Trinidad, la calle Nevada, toda la torre, San Juan, San Francisco y ya pues su casa. Y allí permanecerá ya hasta el año que viene. Hasta que el año que viene. Exactamente. Bueno, pues sería el recorrido, el itinerario y todo preparado. Yo recuerdo que cuando hablábamos contigo antes, en la previa, antes del 8 de septiembre, de la salida procesional del Día de la Patrona, me decías que a los costaleros se le había dado el mensaje de que, bueno, el sábado que no se estuviera... Hombre, normal, ¿no? Normal que se reserven, que se pongan en condiciones, que en fin, que es un día muy bonito y que hay que disfrutarlo, ¿no? Y si mayormente porque si cualquiera, por cualquier circunstancia, porque se le hace un dedo, ¿me entiendes? O por cualquier otra cosa, no puede portar la Virgen. Tú me estás entendiendo, ¿no? Sí. Se va a enfadar solo, se va a enfadar solo con él mismo, decir no he podido portar la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, que ese día nos reservemos y nos cuidemos y que para que el domingo a partir de las 11 de la mañana, que empieza la función principal con el voto, estemos todos en condiciones y estemos todos prestos para lo que nos haga falta en la hermandad. Por cierto, que no te he preguntado porque en la anterior entrevista que tuvimos no recordamos las ofrendas musicales que también llegan a la patrona durante el desarrollo de las celebraciones religiosas, ¿no? Y sí que hubo alguna, no sé si para esta, para la del voto a las 11 de la mañana del domingo, hay algo preparado. Canticorum canta. Vale, Canticorum. Exacto, que también hay que recordarlo, ¿no? Que ellos pues participan durante los últimos años, han estado participando en los cultos religiosos y demás con su ofrenda musical y bueno, pues no tuvimos la oportunidad de decirlo el día de la patrona, ese día tan especial, pero ahora sí, ¿no? Entonces la función solemne de las 11 se va a contar también con ese acompañamiento, ¿no? De Canticorum. Sí, exactamente, Canticorum. Pues también hay que mencionarlo, por supuesto que sí. Y por lo demás, bueno, pues todo preparado un poco, ¿no? Disfrutando de lo que nos queda de feria y pensando también en esa... En el domingo. En la celebración del domingo, que va a poner punto y final prácticamente a todo lo que es la jornada festiva en nuestra localidad. Ya el lunes ya se acabó todo.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un año más, esta cita con el motor, tan importante para toda la comarca de la Sierra, coincide con la feria de nuestra localidad. Un hándicap al que estamos acostumbrados, sin duda, los ubriqueños, y que, bueno, pues no quita, desde luego, pues participación, ¿no?, a lo que es el evento deportivo. Vamos con una primera aproximación, si le parece. Cuéntenos las novedades de este año, cómo se está desarrollando todo. Bueno, para empezar, la primera novedad sería el cambio de sede. Como sabéis, normalmente cada año cambiamos la sede. El año pasado fue en Grazalema. Este año volvemos al bosque, como en el 2017. Y esa sería una primera novedad. Después, como segunda novedad, pues bueno, algún cambio en el recorrido. Por ejemplo, con respecto al año pasado, pues este año tenemos el viernes por la tarde, tenemos un tramo pequeñito de un poco menos de 2 kilómetros, un tramo espectáculo a las 8:30 casi de la tarde aquí en el mismo bosque. Es un tramo muy cortito pero muy espectacular, que suele reunir a bastantes aficionados. A partir de las 9 los coches irán entrando en la Plaza de Toros, que es el parque cerrado, y allí permanecen hasta el sábado por la mañana, donde a las 8:15 de la mañana se dará la salida al primer participante. Por la mañana, como te digo, el recorrido del sábado ha variado un poco con respecto al año pasado. Sería otra novedad. Haremos por la mañana dos pasadas a los tramos de Benamahoma, Grazalema y el Gastor Olvera. Dos pasadas, parada a mediodía en torno a las, entre la 1 y las 3. Y por la tarde disputaremos los tramos de Sahara Grazalemas, el puerto de Las Palomas, y Benaocaz-Ubrique, que estos dos tramos los haremos en dos ocasiones, como digo, y después de eso, pues sobre las 7:30, concluirá el rally de nuevo en la Plaza de Toros del Bosque. Uh-huh. Los ligeros cambios que ha sufrido, las modificaciones en los tramos, en ese recorrido, ¿hace que sea un rally quizás un poco más duro que la pasada edición? Bueno, a lo mejor un poquito más, pero no, está. Yo creo que el Sierra de Cádiz está todos los años prácticamente en la misma línea. Uh-huh. Los tramos este año, bueno, cambiamos la bajada de la Ribera, que eran 7-8 kilómetros, por los 13 del puerto del Boyar, pero hay pocos cambios. Yo creo que el Sierra sigue siendo un rally duro, con 380 kilómetros, de los cuales 96 son de velocidad. Y yo creo que sigue teniendo la misma filosofía de todos los años. Bueno, pues lo tenemos muy cerquita en el bosque, que es la sede. Esta noche arranca el rally con ese tramo de exhibición, ¿no?, podríamos decir. Y bueno, ya mañana lo que es la prueba, lo que es la competición en sí, que es la quinta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Rally 2019, y está valedera además también para el Open Automovilístico de la Diputación de Cádiz. Una prueba en la que, ¿qué hay de la participación local, participación de corredores de nuestro entorno? Pues bueno, ahí la verdad es que este año hemos juntado 22 equipos de la provincia de Cádiz, de los cuales pues el 70 al 80% son participantes de la Sierra de Cádiz. Los hay de toda la sierra, los hay de Algar, los hay de Prado del Rey. Lógicamente hay un buen ramillete de equipos de Ubrique, pero la verdad es que este año, bueno, con respecto a otros años, hay una menor participación de pilotos de la sierra, curiosamente. Uh-huh. Es de estos 78 equipos que tenemos inscritos, como decía, 22 son de la provincia de Cádiz y el resto vienen de fuera. Es la primera vez en la historia del rally que tenemos más de 50 equipos de fuera de la provincia. La verdad es que a nosotros nos da mucha alegría porque eso quiere decir que muchos pilotos van a descubrir la Sierra de Cádiz por primera vez, y eso es garantía de que seguro que cuando la conozca volverán otra vez. Bueno, Cas, el Bosque, el Castor, Grazalema, Olvera, Ubrique y Zara son las localidades colaboradoras en esta 23ª edición del Rally Sierra de Cádiz. En lo que concierne a nuestra localidad, ¿qué le parece si nos detenemos un momento aquí, ¿no?, para explicar en qué consistiría y los horarios además también de ese tramo en el que, bueno, pues vamos a poder ver los participantes entre Benaocaz y Ubrique, por la parte de la tarde mañana sábado, ¿verdad? Sí, efectivamente, por la tarde, en torno a las 3:30 de la tarde se cierra el tramo, estará cerrado hasta las 8:30, y a partir de las 4:30 creo que es, empieza la competición, la primera pasada, y a las 7:10 es la segunda pasada. No se abre la carretera entre una pasada y otra, es importante que lo sepan los oyentes, y bueno, Benocazo Ubrique volverá a ser un tramo súper espectacular, tanto como la subida, o más, porque es para abajo, y si además añadimos la climatología, que parece que mañana nos va a llover, exacto, pues todavía lo ponemos más complicado. Pero bueno, la lluvia forma parte de los rallies, y mucha gente te pregunta si suspendemos el rally cuando llueve, yo digo que aquí no se suspende, que estos no son los toros, que si llueve la gente pone ruedas de agua y a correr. Exactamente. O sea, no hay problema. Exactamente. Además, la lluvia, bueno, esto es impredecible, ¿no? Para hoy también anunciaban lluvias y de momento nada de nada. Pero bueno, sí que puede afectar en cierto modo, sobre todo porque puede dar más juego, también puede ralentizar, ¿no?, lo que es el transcurso de la carrera. No, en principio, hombre, sí, porque podemos tener alguna salida de carretera, podemos tener alguna incidencia no deseable, que en seco suele pasar menos, ¿no? Pero bueno, la lluvia tenemos que contar con ella. Hay equipos a los que la lluvia les gusta y les va bien, porque además, especialmente a los coches con poca potencia, porque el agua, como se dice en el argot, iguala a las máquinas, y entonces pues eso es, hay equipos y pilotos a los que les gusta que llueva. Y bueno, como esto es como todo, yo siempre digo que nunca llueve a gusto de todos, pues hay pilotos a los que les va bien el agua y a otros a los que no, pero el rally está para todos, así que es lo importante, que haya igualdad y que todos corran en las mismas condiciones. Bueno, pues vamos con ese anuncio, ¿no?, para todos los oyentes de Radio Brique que nos están escuchando en estos instantes y que están al menos así, casi que un poco resacosos todavía de la jornada festiva de ayer, pero recordarles que mañana sábado tenemos una oportunidad de disfrutar nuevamente del automovilismo con el Rally Sierra de Cádiz y con Escudería Sur, y que lo tenemos muy cerquita, ¿no?, simplemente pues saliendo hasta ese tramo de Benocazo Brique. Pues sí, porque nada más que tienen que subir hasta la gasolinera, y a partir de ahí pueden subir andando perfectamente a los últimos metros del tramo, que acaba en el hito 20, y pueden ver los últimos metros, que además yo lo que sí pido siempre es que los aficionados tengan mucho sentido común y que no se pongan nunca a pie de carretera, y muy especialmente en ese tramo, donde después de 5 kilómetros bajando a toda máquina, los frenos ya no están en su mejor momento, y entonces pues los últimos metros del tramo suelen ser los más peligrosos, y ahí es donde normalmente suele haber más público, porque la gente aparca abajo en la gasolinera y se sube andando. Entonces yo siempre pido, por favor, que los aficionados se coloquen por encima del nivel de la carretera, que será la única manera de que no tengamos incidentes. Claro. De todos los tramos, quizá este puede ser el más espectacular. ¿Con cuál se quedaría? Bueno, eso es como el que tiene 4 hijos y quiere que digas cuál es el que te gusta más, ¿no? No, el Benocazo Ubrique es el tramo más corto del rally, pero eso no quiere decir que no sea... Hombre, es una bajada muy espectacular, es una bajada muy técnica, y ahí, pues, si además llueve, todavía se pone más complicado. Pero, bueno, no suele ser un tramo decisivo para la clasificación, porque tiene un kilometraje cortito, pero bueno, hay equipos que hay que tener en cuenta que Benocazo Ubrique es el último tramo del rally, y si el rally llega apretado a ese tramo, pues se la tienen que jugar en los 5 kilómetros 200 que tiene el tramo. Claro. Bueno, pues con esa invitación y con todos estos datos en torno a lo que va a ser el desarrollo de esta prueba automovilística, que se va a dar cita entre la jornada de hoy con ese tramo espectáculo y mañana ya con lo que va a ser el rally, en ese tramo especialmente que nos atañe a nosotros, Benocazo Ubrique, en horario de tarde nos vamos a quedar, agradeciendo a Paco García Galera que nos haya podido atender en la jornada de hoy, porque sabemos que está bastante, atareado, ¿no?, con todos esos últimos detalles en torno a lo que es el rally Sierra de Cádiz. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y atender la llamada de Radio Brique. Venga, gracias a vosotros. Hasta siempre. Adiós, buenas tardes. Radio Brique.

Seguirá la actuación de la orquesta Crucero Show también en la caseta municipal. Mañana sábado a las 3, actuación de Kelai en la caseta municipal. A partir de las 7, Gema Redondo. Y a partir de las 10, de nuevo, la orquesta Crucero tomará el relevo. La actuación de Cristian Coto a partir de las 12 y después del Castillo de Fuegos Artificiales, que clausuraría la feria de nuestra localidad. A la 1:30, de nuevo, retoma la orquesta Crucero Show la música en la caseta municipal. Son, por las diferentes actuaciones, con esa música continua en directo desde las 3 de la tarde que nos ofrece la caseta municipal en el recinto de Las Palmeras. Con ese último apunte nos despedimos, deseándoles que disfruten de la feria de nuestra localidad y que sean respetuosos además también en este intenso fin de semana que se nos avecina. Disfruten de la feria, nosotros regresaremos con nuestra programación habitual el próximo lunes, como siempre, en la mañana, a partir de las 10:30, precedido por espacios como los servicios informativos de Radio Brique o el programa Trititram de Fran Sánchez. Todo eso será el lunes. De momento, disfrutemos de la feria.